En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón. Vamos a comenzar una nueva serie de prédicas que se llama El Reino del Revés. Cuando yo era chiquito, esto no lo, ni por si acaso saben ustedes, cuando yo era chiquito había una canción de un programa infantil, del único programa infantil de la época, que decía, me dijeron que en el reino del revés, no sé qué, a ver, y se me vino a la mente esta cancioncita cuando el Señor me estaba mostrando todo lo que vamos a aprender en este mes. Les voy a contar la historia de un hombre. Un rey como Nobot, tanto así que le llaman el rey de reyes y el señor de los señores. El más grande personaje que jamás haya existido y que jamás existirá sobre la faz del universo y todo cuanto existe. Todopoderoso, lleno de gloria y majestad. Todo le pertenece. Y sin embargo, viene a instituir su reino y nace en un pesebre dentro de un establo. Qué extraño. Un Dios todopoderoso, un rey soberano, que en lugar de nacer en un palacio y ser mega multi archimillonario y conquistar las naciones con su poder económico, viene y nace entre vacas y ovejas. Al revés. Este mismo todopoderoso, rey majestuoso, está hablando con los muchachos y uno se le acerca y le dice, Señor Jesús, yo quiero seguirte. Y él le responde, los lobos y las zorras tienen madrigueras donde descansar, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. ¿No se supone que eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores? ¿No se supone que todo lo que existe es tuyo? ¿Cómo es que no tienes donde recostar la cabeza? En otra oportunidad está con sus muchachos ahí. Y uno de ellos está diciendo, yo me quiero sentar a su derecha, yo me quiero sentar a su izquierda, a mí me van a decir jefecito cuando él esté al mando. Y Jesús les dice, muchachos, se están equivocando. Ustedes me llaman Señor y dicen bien porque lo soy. Sin embargo, yo no estoy aquí para que me sirva, sino que he venido a servir. Otra vez, al revés. ¿Quién es más importante? Dice Jesús. ¿No es el que se sienta a la mesa en lugar del que le sirve la mesa? ¿Quién es más importante? ¿El que entra al restaurante y se sienta y... o el que viene con la cartilla? ¿Quién es más importante? Supuestamente el que se sienta a la mesa a comer. Bueno, pues yo estoy entre ustedes como el que sirve, dice Jesús. Al revés. No se supone que tú eres el rey. No se supone que deberíamos servirte nosotros a ti. No. Mis hermanos, el reino del revés es un lugar donde todas las cosas funcionan al revés. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a vivir en el mundo habitual, donde las cosas funcionan al derecho, ¿sí? Pero en el reino del revés, las cosas funcionan al revés. Por ejemplo, en el reino del revés es normal que los camellos pasen por el ojo de una aguja, ¿sí? Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Porque allá las cosas son al revés. Cuando no tienes plata, o cuando sales a comer con tus amigos y no tienes plata, algunos se corren, ¿no ve? Porque dicen, no quieres ir a comer, no, yo estoy llenito, tengo cena en casa, entonces, pero en realidad no tienes plata, ¿no ve? Pero ¿y qué pasa si ninguno tiene plata? Y haremos vaquita y sacan y no les alcanza ni para una salchicha. No pueden comer, en el mundo habitual no pueden comer, pero en el reino del revés, con 5 panes y 2 peces comen multitudes, porque allí las cosas funcionan al revés. De hecho, leyendo la Biblia me he dado cuenta que la Biblia está al revés. Hasta donde yo sepa, la gente camina sobre la tierra, no sobre las aguas. Pero en el reino del revés, no solamente los dioses y señores caminan sobre las aguas, sino que los que le siguen también caminan sobre las aguas. Porque en el reino del revés, las cosas funcionan al revés. ¿Sí? ¿Ahora qué es el reino del revés? El reino del revés es el reino de Dios. ¿Sí? Y es un lugar que requiere que tú y yo hagamos las cosas al revés para participar de él. Es un lugar que requiere que salgas de lo común, que vayas contra la corriente, que te niegues a la mediocre postura de hacer lo que los demás hacen solo porque todo el mundo lo está haciendo. El reino del revés funciona al revés. Vamos a ver qué dice Romanos 4:17. Los que se han mal acostumbrado a no traer Biblia, Romanos 4:17. Todos los hermanos que tienen Biblia pero no la traen, la pueden traer el siguiente domingo. Vamos a donar Biblias a hermanos que sí quieren usar sus Biblias, ¿ya? Romanos 4:17 dice: delante de aquel en quien creyó, está, se tendría que complementar con el anterior versículo, pero la parte que me interesa es esta, es decir, Dios, hablando de Dios, dice, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Sí? Dios es el Dios que da vida a los muertos y llama a lo que no es como si fuese, o sea, al revés. Dios se mueve de una manera diferente a la que nosotros nos movemos en el mundo habitual. En su reino las cosas funcionan de otra manera. Y lo que Dios quiere es que tú y yo entremos en el reino de Dios para vivir en lo sobrenatural. No quiere que vivas en lo natural. En lo natural, cuando estás enfermo, te vas a morir. En lo sobrenatural, cuando estás enfermo, Dios te va a sanar. ¿Sí? En lo natural, cuando tienes una deuda, vas a ir a la cárcel. En lo sobrenatural, cuando tienes una deuda, Dios va a proveer para esa deuda. ¿Sí? En lo natural, cuando eres feo, eres feo. ¿Sí? En lo sobrenatural, aunque seas feo, eres lindo. ¿Sí? Al revés. Es al revés. Dios quiere que entremos en el mundo de lo sobrenatural, a empezar a vivir por fe. Vivir por fe es no vivir por vista. Yo por vista puedo decir, la situación está muy mala. Eso es lo que la vista me dice. Pero por fe puedo creer que mi Dios es más grande que la situación mala, y puedo creer y decir, la situación está mala, pero poderoso es Dios para hacerla favorable. Dios quiere que entres en el reino del revés para que empieces a vivir por fe y no por vista. ¿Sí? Los que viven por vista en el mundo habitual viven acogotados, angustiados, abatidos, meditabundos, carecontecidos, cabizbajos. Los que viven en el reino del revés viven al revés. Tienen problemas y están tranquilos. ¿Cómo? Porque viven en el reino del revés. En el reino del revés, un problema significa una oportunidad de hacer un milagro. En el mundo habitual, una enfermedad es para llorar y deprimirse. En el reino del revés, es un momento para darle gracias a Dios de que Él puede hacer las cosas mucho mejor de lo que podemos pedir o pensar, según el poder que actúa en nosotros. El reino del revés funciona al revés. Así que este mes vamos a aprender algunos principios para los que quieran vivir en el reino del revés. ¿Sí? Los que quieren seguir viviendo en el mundo habitual, be my guest. Sean felices y que les dure. Pero los que quieren entrar a vivir en el reino de Dios, tienen que aprender algunos principios para vivir en ese reino. ¿Cuál es la promesa? Ese reino es mejor que el mundo habitual. ¿Sí? Es lo mejor de lo mejor. Es la antesala a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que vamos a comenzar leyendo Lucas 9, versos 23 al 27. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero el que quiera salvar su vida, la perderá. Presten atención, porque todo lo que estamos viendo es al revés, ¿sí? Dicen, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, ese se salvará. Pues, ¿de qué le sirve un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero de verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Vamos a ir verso por verso. ¿Sí? Verso 23 dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Primer principio, perder para ganar. ¿Sí? Como el reality que dan en no sé qué canal de los gorditos que quieren ser flaquitos, ¿no ve? Y se llama perder para ganar. ¿No ve? El que más peso pierde es el que gana el concurso. ¿No ve? Aquí lo mismo dice Jesús. El que quiera ganar, tiene que perder. Es al revés. Aquí no es que el que quiera ganar, tiene que ganar. El que quiere ganar, tiene que perder. ¿Sí? Y para eso, verso 23. Niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígueme. Primer principio. La cruz a la que hace mención Jesús aquí y negarse a sí mismo son la misma cosa. Son la misma cosa. Alguna vez ya les he enseñado a algunas personas, pero lo repito para todos. Esas personas que dicen, mi cruz es mi suegra. No, es tu suegra, no es tu cruz. ¿Sí? Mi cruz es mi marido. No, es tu marido, no es tu cruz. Es que no lo conoces. Y tampoco quiero conocer. Gracias. Debías haberlo traído aquí, por eso te va a salir una roncha aquí. Mi cruz es mi salud. Mi cruz es mi trabajo. Mi cruz es... No. La cruz, Jesús le está describiendo clarita. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con eso y sígame. La cruz y negarte a ti mismo son la misma cosa. Para seguir a Jesús lo que necesitas es negarte a ti mismo. Por eso les digo que es al revés. Cuando vas a seguir a alguien, no necesitas negarte a ti mismo para seguir a ese alguien. En Jesús es al revés. Jesús dice, niégate a ti mismo, niégate a tus deseos, tus sueños, tus anhelos, tus metas, todo. Pero Señor, tengo que renunciar a todo por ti, ¿sí? La verdad es que sí. ¿Pero por qué? Porque cuando pierdes, entonces ganas, porque Él te devuelve nuevos sueños, nuevos anhelos, nuevas metas, nuevas cosas por las que vivir, mucho mejores que las que tú te estabas planteando en un principio. Por eso es perder para ganar, porque te niegas a ti mismo, pero ganas lo que Dios tiene para ofrecerte. Por ejemplo, hoy día has tenido que vivir el reino del revés, porque podías haberte quedado en tu casa, podías haber ido a tomar heladitos, podías haber ido al parque, podías haber ido a manejar tu triciclo, pero no. En lugar de eso, te negaste a ti mismo y viniste aquí. ¿Por qué? Porque el que quiere seguirlo tiene que negarse a sí mismo. Entonces, cuando tú te niegas a ti mismo, estás cargando tu cruz. Porque la cruz fue la mayor negación de sí mismo que ha existido. Jesús tuvo que negarse a sí mismo para clavarse la cruz del Calvario. Tuvo que negarse a ser Dios Todopoderoso para ser maldito en un madero. Porque la Biblia dice, maldito todo aquel que cuelgue en un madero. Él se negó a sí mismo. Eso es cargar la cruz. Entonces no la tienes que cargar a tu suegra, ni a tu marido, ni a tu enfermedad. Tienes que cargar el negarte a ti mismo. Ahora, probablemente negarte a ti mismo signifique quererla a tu suegra, quererlo a tu marido, que eso no debería ser, pero quererlo. Y no es tu enfermedad. Cada vez que alguien dice, ah, es que mi diabetes, no es tu diabetes. Cada vez que te adueñas de tu diabetes, te estás volviendo dueño de la diabetes. No es, ay, mi diabetes, ay, mi escoliosis, no es tuya. ¿Sí? No la cargues, no te la adueñes. Niégate a ti mismo. Primera cosa. Verso 24. ¿Qué dice? Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Ahora, a mí desde chiquito me enseñaron la loable idea y la loable frase de, en esta vida no todo es ganar. También hay que disfrutar el juego, hay que competir, hay que ser felices de participar. Idea que abracé desde muy pequeño, pero que nunca compartí. ¿Sí? Esto les cuento, esto no es un principio bíblico, lo que les cuento está mal, no hay que hacer, pero les cuento. Yo siempre he dicho, ¿por qué esa mentira de lo importante no es ganar? Si lo importante no es ganar, ¿por qué no le dan premio en el mundial ahora? Que los premien a los que más se están divirtiendo. ¿Por qué le van a dar la copa FIFA al que gane? Denle la copa FIFA al que la pase mejor, ¿no ve? Pero claro, si lo importante no es ganar, sino disfrutar la competencia, denle pues la copa al que disfrute. Yo siempre decía eso, ¿no? No me vengan con lo importante no es ganar. Lo importante es ganar. Mal. Pero siempre he creído así, ¿no? Entonces por eso es difícil jugar conmigo, ¿no? Cuando hay algún juego de ganar, yo quiero ganar, ¿no? Entonces, mal, ¿ya? Y aquí Jesús agarra y dice mal, peor todavía, porque dice, el que quiera ganar su vida, la perderá. Ahora, ¿cómo es eso? A lo mejor alguno aquí diga, hermano, de hecho yo estoy aquí porque no quiero que mi vida se pierda. No se está refiriendo a eso. El que quiera ganar su vida en el mundo de lo habitual, la perderá. Los que quieren ganar su vida aquí andan asegurándose para todo. Entonces, acumulan y amontonan cosas para vivir seguros y tranquilos. Trabajan y se matan trabajando para conseguir dinero para vivir seguros y tranquilos. Y compran casas, y compran autos, y tienen cuentas bancarias, y viajan a todas partes para vivir seguros y tranquilos. Y cuando viajan, se compran 3 o 4 seguros para ellos, para su familia, para su maleta, para todo lo que se pueda perder, porque quieren ganar su vida. Y Jesús les dice, el que quiera ganar su vida, la perderá, porque su vida se terminará acá. Y listo. Y no te llevarás nada. Pero el que al contrario pierda su vida por mi causa, ese la ganará. ¿Qué quiere decir? Invertir tu vida en la causa de Dios. Él no está en contra de que tengas o no tengas cosas. Él está en contra de que tengas porque quieras atesorarlo para aquí. Porque esto pasará. Estoy hablando para aquí. ¿Qué es eso, no? La idea de Dios es que seas capaz de sembrar tu vida en el reino de Dios. Perder tu vida por la causa de Cristo. Porque si me dice, yo tengo un amigo que es un perdido, es decir, su vida está perdida, o sea, ¿qué se va a ganar? No. No. Si está perdido, está re perdido. ¿Sí? Aquí Jesús es claro, dice, el que pierda su vida por mi causa, es decir, el que invierta su vida en el reino de Dios. Hay muchas maneras de invertir tu vida en el reino de Dios. Una de ellas, las hemos aprendido en el anterior mes, siendo mejor de lo que eres, dándole gloria a Dios, sobresaliendo entre los demás en el mundo, no por competencia, sino porque quieres ser mejor que tú mismo, ¿sí? Pero así, hay muchas maneras de sembrar tu vida en el reino. Ahora, vamos a buscar un momento lo que dice Juan 12, 24 al 25. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Lo que Jesús está diciendo es que, mira, ser salvo es gratis. Pero es lo único, gratis. ¿Sí? Y en eso tenemos que estar claros. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes vida eterna. Y eso es gratis. Por fe, no por obras. ¿Sí? Pero eso es lo único que es gratis. La entrada del reino, Jesús la explica claramente para que nosotros entendamos que se logra por hacer cosas. En ningún lugar de la Biblia van a encontrar que Jesús diga que para tener vida eterna tienes que hacer algo. Pero en toda la Biblia van a encontrar que para entrar en el reino de Dios sí tienes que hacer algo. ¿Sí? Sí tienes que servir, sí tienes que honrar a Dios, sí tienes que dar la otra mejilla, sí tienes que correr la milla extra para entrar en el reino de Dios. Porque el reino de Dios y la vida eterna, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, habían sido cosas diferentes. De hecho, el reino de Dios ya está aquí entre nosotros, pero la vida eterna aún no. Son cosas diferentes. Por eso es que Jesús hace tanto énfasis en decir, pero el que quiera entrar en el reino de Dios, y no habla de salvación, no habla de lo que es gratis. Nosotros aquí todos ya somos salvos, espero. Estoy asegurando eso. Es gratis. Pero el reino de Dios es algo a lo que hay que entrar por principios, aprendiendo a vivir a los principios del reino de Dios. Por eso, ¿qué sentido tendría si la salvación es gratis que Jesús venga a decirte: el que pierda su, el que quiera atesorar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la ganará? Está hablándote del reino de Dios y cómo funciona el reino de Dios al revés. Ahora, versos 25 y 26 de Lucas 9. 25 y 26. Dice: ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Alguien ahí podría decirme: pero ¿no se supone que ya soy salvo? ¿De qué se va a avergonzar de mí? Porque una cosa es la vida eterna y otra cosa es el reino de Dios. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces aquí lo que está diciendo es que si tú pierdes mucho por el reino, estás entrando en el reino. Si pierdes mucho en esta vida por el reino, no te preocupes, porque ganarás mucho en el reino. No es solamente pierdes y pobrecito de ti. Qué pena, ¿no? Perdiste por seguir a Jesús. Perdedor. ¿No? No, es perder para ganar. Lo que Él tiene para ti es mejor que lo que estás sacrificando por Él. Cada vez que tú sacrificas un viernes en la noche por Jesús, no es que vas a perder, ay, tus amigos. Dios tiene amigos para reventar, lo que no tienes corazones que le sigan. ¿Sí? Cada vez que tú pierdes algo por Jesús, Él te lo da para que lo ganes. Finalmente, el verso 27 de Lucas 9 dice: pero de verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Te causa alguna interrogante o me lo paso por alto? Y sigo al siguiente punto. ¿Es importante lo que está diciendo? ¿No te causa curiosidad que diga: algunos de los que están aquí, los que le estaban escuchando, no morirán hasta ver el reino de Dios? Y uno dice: que, o sea, que Juan, Santiago deben estar vivos hasta ahorita. No, mi hermano, el reino de Dios ya vino y ya está aquí entre nosotros. Si tú estás esperando que venga el reino de Dios, estás esperando otra cosa. Lo que estamos esperando es que Jesús vuelva por segunda vez, es un hecho innegable, pero el reino de Dios ya vino con Él la primera vez. Cuando Jesús vino, con Él vino el reino, ¿sí? Entonces los fariseos están hablando con Jesús y les dicen: ¿de qué reino hablas? Muéstranos el reino. Y Jesús le dice: el reino está entre ustedes. Y los otros miran: ¿dónde? Y Jesús les dice: está aquí, ya ha venido. Y ellos lo miran y dicen: córrate para allá. ¿Dónde? Nunca entendieron que Jesús es el reino. Él quiere que nosotros estemos en Él. En el mundo de lo habitual tú quieres estar con alguien, pero en el reino de los revés, Jesús quiere que estés en alguien. Es al revés. En el reino, en el mundo habitual, la Iba quiere estar con el Quique. ¡Qué lindo! Me gusta la pareja. Pero en el reino de los revés, Dios no quiere estar contigo. Dios quiere estar en ti y tú en Él. Es al revés. Por eso Jesús viene y dice: el reino ya está aquí. Y los dos le dicen: ¿dónde? Hello, aquí, córrete para allá. ¿Dónde? Él es el reino y el reino ya vino. Y nosotros estamos viviendo lo que el reino ha instaurado aquí. ¿Sí? Un nuevo gobierno, una nueva manera de vivir. Si no, ¿por qué estaríamos hablando de vivir a la manera de Cristo? No tendría sentido. Pero como el reino ya está instaurado y solo falta que el gobernador venga y ponga su gobierno aquí, nosotros ya estamos viviendo la antesala de ese reino. ¿Sí? Entonces, para entrar en el reino, primera cosa, perder para ganar. Segunda cosa, ser débil para ser fuerte. Otra vez, al revés. Recuerden, este es el reino del revés. Las cosas funcionan al revés. Mientras en el mundo habitual, para ser fuerte, hay que ser más fuerte. Si tú quieres ser más fuerte, tienes que ser más fuerte. En el reino de los rebeldes, para ser fuerte tienes que ser más débil. ¿Cómo es eso? Es como que tú vayas al gimnasio y en lugar de que te crezcan los músculos, te empiezan a achicar. ¿Te imaginas eso? Empiezas a hacer dieta y empiezas a engordar. ¿Sí? Y cada vez que haces más dieta, más pastillas, más termogénesis, más todo, más gordito, más chubby, más gordito. El reino del revés es así. Si quieres ser fuerte, tienes que ser débil. ¿Cómo es eso? Joel 3:10. De las rejas de su arado háganse espadas, y de sus podaderas fabríquense lanzas, y que diga el débil, fuerte soy. Mira, la debilidad es una oportunidad para que Dios obre. Porque cuando no te sientes débil, la mayoría de nosotros no buscamos a Dios. Todo está bien, estamos felices, no pasa nada, nuestro mundo habitual no tiembla, y Dios en el cielo y yo bien en la tierra. Pero en cuanto viene un problema, viene la enfermedad, viene la necesidad, viene la angustia, la pena, tu chico te termina, o algo por el estilo, Dios, Padre, ayúdame, Señor. Porque cuando eres débil, Dios puede entrar en acción. Los fuertecitos no buscan a Dios, pero los débiles lo buscan, porque lo necesitan. Un padre ayuda a su hijo desde pequeño a hacer las cosas solo. De hecho, el éxito de un padre está en ver cuando el pichón deja el nido porque ya es independiente, ¿no? Y dices, ya es un hombre hecho y derecho, ya puede ganarse el sustento, he cumplido como padre, dice, ¿no? Porque en el mundo de lo habitual entrenamos a nuestros hijos para ser independientes y autosuficientes. El mundo de lo habitual es así. A mí me gusta cuando la Nicolita empieza a aprender y de repente ella ya sabe ponerse solita su polera, por ejemplo, y le festejamos, la Nicole puede solita. Ese es en el mundo de lo habitual. Pero en el reino del revés, Dios no quiere independencia, Dios quiere dependencia. No quiere autosuficiencia, quiere dependencia. En el reino del revés es al revés. Aquí en el mundo habitual te aplauden cuando puedes hacer las cosas solito. En el reino de Dios es diferente. La autosuficiencia no sirve para entrar en el reino. O sea que cuanto más tiempo llevas en tu vida y en tus problemas diciendo, yo puedo, no, voy a salir adelante, no, lo voy a lograr, esta vez sí, voy a vencer, voy a salir adelante, estás pateando oxígeno. Lo que Dios está esperando que le digas es, papá, ayúdame para que Él venga en tu socorro. La debilidad es fortaleza, porque cuando tú no puedes, Dios puede. Mientras tú puedes o crees que puedes, Dios no se mete. Porque si tú puedes, ¿para qué se va a meter? Es como el otro día, fuimos con la Carly a comprar unos zapatitos para la Nicole. Y había un parqueo bastante grande, bastante grande. Y una señora llega con su auto, pone los parqueaderos para indicar que se iba a meter. Y la señora cada vez se metía con la llanta trasera, golpeaba la acera, ¡ping! Y no entraba, ¡ping! Y le quedaba como 8 metros para que pueda entrar, pero no, ¡ping! Yo estaba en la tienda ahí, ¿ya? Al principio dije, no puedo creer, ¡qué chambón! Luego hasta me empecé a reír. Mientras la Carly veía zapatitos allá, hasta que luego ya me dio pena la señora. Entonces salgo y le digo, perdón señora, si quiere yo la ayudo a parquear el auto. No, no, joven, gracias, yo puedo. ¡Ping! ¡Ping! Seguía dándole a la acera, hasta que ¡ping! Se sube a la acera, ¿ya? Llanta traserito subida a la acera. ¡Ping! La llanta delantera era una vergüenza, un escarnio público. Entonces, señora, se lo parquearé. Y vuelvo a decir una segunda vez: yo me piche, ¿qué hacía ahí? Pero me daba pena. Entonces, la señora me dice: ya. Entonces, yo me bajo, me subo al auto y lo bajo otra vez, me voy un poquito más adelante y entro de una. Gracias, joven, no de nada, señor. Lo mismo pasa con Dios. Mientras tú crees que puedes, ping, ping. Y el resto, ¿sí? Pero cuando tú dices, ya, no puedo, es cuando Dios puede. Delante de Dios no es vergonzoso no poder. Delante de Dios es honra decir, no puedo. Porque es reconocer que hay uno más grande que tú que sí puede. La autosuficiencia delante de Dios no sirve. Vamos Vamos a ver qué dice 2 Corintios 12:7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones que recibí, por esta razón, para impedir que me enalteciera, se me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Seguimos avanzando. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien de mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tus momentos de debilidad, tus angustias, tus privaciones, los insultos en contra de tu vida, tus falencias, todo eso sirve para que Dios muestre su gloria. Porque cuando tú y yo no podemos, Dios puede. Es necesario ser débil para que Él sea fuerte. Entonces, cuando tú te sientas débil, cuando sientas que ya no puedes más, porque a veces pasa, hermanos, hay situaciones que realmente nos demuestran que no podemos solucionarlas nosotros. No seas terco, no seas autosuficiente. No digas, no, voy a poder, lo voy a solucionar. Alguien me tiene que dar una mano, hablaré con alguien. Tontín, soltá la carga, levanta tus manos y dile, Señor, no puedo, no puedo. Y deja que Él te diga con su voz, qué bien, porque yo puedo, todo lo puedo, nada es imposible para mí. En lugar de estarla peleando ahí con la llanta, tin, tin, tin en la acera, bájate del auto y dile, Señor, no solo parquéamelo, llévame a mi casa. Y déjale que Él demuestre que Él todo lo puede. Por eso es que luego, con este principio, podemos decir que todo lo podemos en Cristo. ¿Se dan cuenta que Pablo no dice todo lo puedo con Cristo? Porque hay que entrar en el reino. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo sería en el mundo habitual. Y Cristo sería tu compinche, tu Robin, y tú serías el Batman. No, hermanito. Todo lo puedo en Cristo, entrando en el reino del revés. Cuando yo no puedo, es cuando más puedo. Cuando más débil soy, es cuando más fuerte soy. Isaías 40, 29 al 31, una cita muy frecuente, dice... Isaías 40, 29 al 31. ¿Están aquí? Habla de Dios diciendo, Él da fuerzas al fatigado. ¿El que no está fatigado necesita fuerzas? No. No. ¿A quién le da fuerzas? Al fatigado. Él da fuerzas al fatigado. Y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los jóvenes se fatigan y los mancebos se cansan y tropiezan y vacilan. Pero los que esperan con el Señor, no. Los que esperan en el Señor, no con. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque en el reino del revés, cuando corres no te cansas, y cuando te caminas no te fatigas, porque las cosas son al revés, porque ya no corres con tus fuerzas, ya no caminas con tus fuerzas, corres con las fuerzas de otro, caminas con las fuerzas de otro, y ese otro no se cansa y no se fatiga. En el reino del revés, las cosas funcionan al revés. Entonces, ¿estás cansado, fatigado, la carga es mucha, la pena es fuerte, el sol arrecia, necesitas un refresquito? Levanta tus manos y di, Padre, no puedo. Ora. Y no necesitas una bruta oración, oh Dios clementísimo, omnipotente y santo. Vengo a tu morada y me pongo delante de ti quitándome las sandalias para orarte y decirte, Señor, ayúdame. No, basta con que levantes tus manos y me digas, no puedo, ayúdame, no puedo. No ha habido una sola vez en mi vida que haya hecho eso y Dios haya tardado media hora en ayudarme. Que me haya dicho, Carlos Alberto, era media horita antes, ahora ya estoy ministrando aquí en China, allá esta gente necesita Nunca. Clama a mí y yo te responderé. Solo dile: Señor, no puedo. Soy débil, no puedo. Y entonces ve que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Él es Dios. Ahora miren, cuando hemos leído Joel 3:10 decía: diga el débil, fuerte soy. Yo te pregunto, dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Ya es fuerte? No, dice: diga el débil. El requisito para decir fuerte soy es ser débil. El fuertecito no lo logra. El requisito es ser débil. Reconocer que hay algo que tú no puedes hacer, pero que Dios sí puede hacer. Y eso no es vergonzoso. Tal vez ese día del parqueo la señora se haya tenido que bajar con mucha vergüenza y reconocer que ella no podía parquear. Y yo no le he dicho: a ver, calma, señor. Watch and learn. No, pobre señora. Dios sabe que el deseo de mi corazón era ayudarla, que no quería humillarla ni mucho menos. Porque no era mi intención. Y no lo hice. No, no he tocado la bocina. Vean cómo se parquea. Vean. No, señora, se vaya a parquear allá donde hay menos espacio. Parqueo. No. Pero en el mundo habitual, ser débil es motivo de vergüenza, ¿no ve? Nadie quiere ser débil. Por eso todos escondemos nuestros sentimientos. Ay de ti que llores delante de los demás. Ay, qué maricón, ¿no? Los hombres no lloran. Tonto, ridículo. Porque cuando eres débil, entonces Dios es fuerte en ti. Pero mientras te hagas al fuertecito, al machito, Dios nunca te pidió que aguantaras. Dios dijo: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. La clave del reino es vivir por fe. Mira, cuando tú estás en Bolivia y vives dentro de las leyes de Bolivia y hablas el idioma que se habla en Bolivia, es una cosa. Pero si de repente te vas a otro país así extremo, ¿sí? Yo me acuerdo que estábamos hablando con un señor que era jefe de la oficina de la Carly y que se iba a vivir a la isla de Chipre. ¿Sí? Y hasta donde sea, en la isla de Chipre, mitad es de los griegos y mitad es de los turcos. Y la mitad de los turcos es grave, ¿no? Entonces, tú llegas a la isla de Chipre con tu pasaporte boliviano, entras, pero desde el primer momento ya no hablan español, ¿ve? Tienes que hablar otro idioma, porque estás entrando en otro reino, ¿sí? Y las costumbres allá son diferentes. No está permitido que el hombre y la mujer caminen de la mano por más esposos que sean, ¿sabías eso? Pueden llegar un espadazo ahí, suelte eso. Las mujeres tienen que andar recatadas, cubiertas, con un velo. Los países musulmanes como Turquía exigen que las mujeres se comporten de cierta manera en público. Entras en ese reino y las cosas son diferentes en ese reino. La ley es diferente, el idioma es diferente, las costumbres son diferentes. Tal vez encuentres Coca-Cola, tal vez encuentres McDonald's, pero es diferente, ¿sí? El reino es diferente. Cuando estás acostumbrado a vivir en el mundo de lo habitual, es normal vivir en lo habitual y preocupado y angustiado y con todas las cosas del mundo habitual, pero cuando empiezas a vivir por fe, entras en un reino diferente. El idioma es diferente y las leyes son al revés. En el reino de Dios, el idioma es la fe y la ley es la gracia. ¿En qué lugar del universo has escuchado que una persona, en lugar de darle su justo castigo, le den un premio? Solo en el reino del revés, donde los pecadores, en lugar de recibir su justo castigo, reciben vida eterna como recompensa. Las leyes ahí son diferentes. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros vivamos por fe para que vivamos por gracia. Esto es entrar en un nuevo gobierno y eso es una contracultura. Y los cristianos somos una contracultura. Sí, yo respeto mucho lo que otras personas creen, de veras lo respeto. Si otra persona no cree lo que yo creo, lo respeto, pero con todo respeto pienso que está equivocado. ¿Sí? Tal vez no le haga guerra, tal vez no me meta en su vida, pero está equivocado. Hermano, tan cerrados son los cristianos. No somos cerrados, al contrario, hemos abierto los ojos. Este mundo no funciona bien. Hay que entrar en el reino. Hay que aprender a vivir por fe. Vivir por fe es ver que tu canastita tiene 5 panes y 2 peces y decir que bueno, hay comida para todos. Es mirar tu bolsillo y ver que no tienes para el truco y decir que bueno, Señor, porque hasta el cine puedo ir. Es empezar a vivir en un nuevo parámetro. Es que vas a donde el médico y te dices, lo siento, Señor, pero le hemos encontrado un quistecito, que tú digas que bueno. ¿Cómo que qué bueno? No sabe lo bueno que es Dios para quemar quistecitos. Es entrar en un nuevo parámetro. Porque puedo estar enfermo, pero eso servirá para que luego le cuente a la gente, estuve enfermo y Dios me sanó. Estuve ciego y Dios me devolvió la vista. Estuve perdido y Dios me encontró. Estuve mal y Dios me arregló. Me caí y Dios me levantó. Eso en el mundo habitual no existe. Y por eso es que a los médicos no les queda otra de que cuando ven un milagro decir, en todos mis años de práctica médica, nunca he visto un caso como este. Es un milagro. Porque los milagros existen. En el reino del revés las cosas funcionan al revés. Vamos a terminar viendo lo que dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Esta es la clave del reino de Dios. Por eso todo parece estar al revés. Porque es por fe. Y la fe habla de lo que no se ve. La fe habla de lo imposible. Este mundo seguía por vista, pero Dios seguía por fe. Y quiere que nosotros nos guiemos por fe. Este mundo seguía por lo que ve. Si tú ves el refrigerador lleno, estás tranquilo porque hay leche y comida. Sobrevivirías y nos acercan a la paz. Pero en el mundo de la fe, el refrigerador lleno o vacío no importa. Lo que importa es que Dios esté contigo. No te fijas en lo que dice la vista, te fijas en lo que dice Dios. Durante todo este mes vamos a ver principios del reino del revés. Lo hemos visto 3, ¿sí? Perder para ganar, el débil, que diga el débil fuerte soy, y vivir por fe, que es la clave del reino del revés, ¿sí? Ahora, yo te invito a que empieces a funcionar al revés. A creer las cosas que Jesús hizo, todo lo que Jesús hablaba era al revés. Lo vamos a seguir viendo más adelante. Si te pegan en la mejilla derecha, ¿qué dice el mundo habitual? Dale. Dale, responde, ¿no? Jesús dice al revés, dale la otra mejilla. Si amas a los que amas, ¿qué tienes de bueno? Dice Jesús. Todos aman a los que les aman. Hasta los malos, dice Jesús. Tú ama a los que te odian. Al revés. Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.